Recibe una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenos días, amada Iglesia HEC. ¿Están despiertos? Sí, y muy buenos días también a aquellos hermanos, amigos que nos están siguiendo en esta transmisión. El Señor te bendiga en una mañana muy lluviosa, ¿sí? Y así que los felicito, felicito al de al lado. Decirle qué bueno que estás en la casa del Señor. Es una mañana lluviosa, ¿sí? Pero es una mañana maravillosa, ¿sí? ¿Para qué? Para cantar alabanzas a nuestro Señor, para dar un grito de júbilo. ¿Se anima a decir gloria a Dios? ¿Un poco más fuerte? ¿Cómo? ¡Gloria a Dios! Sí, gracias Señor, porque Él está con nosotros. Él está atento a cada una de nuestras necesidades. Él nos sorprende. Este es el último mensaje que vamos a compartir en este año sobre historias que inspiran hombres y mujeres como ustedes que alcanzan o están alcanzando el carácter de Cristo. Espero que en esta semana el Señor haya renovado el gozo de su salvación en tu vida, ¿sí? Que sea una semana donde hayas escuchado la voz del Señor, poder tener ese momento de comunión con Él. Y como decía la semana pasada, las misericordias de Dios se renuevan cada día. Haya lluvia, no haya lluvia, esté nublado o no, el Señor renueva su misericordia sobre nuestra vida. Y saben que venimos compartiendo que este año es un año de ¿qué? Uy, uno solo dijo. Es un año de gloria, ¿sí? Es un año para disfrutar de la presencia de Dios. Así que te animo y te sigo felicitando por venir cada domingo o seguirnos a través de la transmisión. Y ¿saben qué? Cuando nos juntamos, nos unimos como cuerpo, ¿sí? Se fortalece el vínculo, dice, el vínculo de la paz, de estar juntos, de disfrutar, de poder saludar a alguno. Quizás alguno que se fue de vacaciones y ahora volvió, qué bueno, te extrañaba. ¿Le dijo a alguien eso? ¿Sí? Yo hay varios que por ahí no los había visto porque no estaban en el turno de la tarde y la verdad fue un gozo poder verlos nuevamente, ¿sí? Vivir en el vínculo de la paz, disfrutando de la presencia del Señor. Porque la palabra dice, donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí siempre. Como somos familia, nos seguimos cuidando, ¿sí? No nos relajemos, ¿sí? Como hacemos cada domingo, alcohol en las manos, nos ponen en la puerta, nos toman la temperatura, ¿sí? Y nos piden y pedimos también que cada uno de nosotros traigamos el tapabocas, ¿sí? Tenemos que tenerlo en cuenta para todas las actividades, como usted vio, club de niños, plateados, el de mujeres, se viene el congreso de mujeres, así que todas las mujeres anoten, inviten a sus amigas para que puedan estar acompañándonos en ese hermoso evento. Y el Señor sigue respondiendo a cada una de las oraciones y yo quiero agradecer al Señor, que sigamos agradeciendo al Señor por la vida de Josefina, estuvimos orando por ella, el Señor le ha dado de alta, pero quiero que puedas tomar también en tus pedidos de oración, anotar a una querida amiga llamada Camila Torres, ¿sí? Que ya está necesitando oración también en este tiempo. Y por cada uno de los que vos te enterás que por ahí está atravesando COVID o alguna otra enfermedad, que sigamos orando, porque así como oraron por nosotros y hoy podemos estar aquí, debemos seguir intercediendo por cada uno de ellos. Y quiero comenzar en esta mañana recordándote un pasaje que está en el himnario de la Biblia. ¿Cuál es el himnario de la Biblia? Muy bien, los Salmos. Y allá en el capítulo 37, algunos quizás lo saben de memoria, es un hermoso Salmo todo el 37. Pero vamos a leer los versículos 4 y 5. Así dice el Señor, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. ¿Tenés deseos profundos? ¿Sí? Hay cosas por las cuales estás orando y el Señor estás aguardando que el Señor responda. Dice, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. ¿Sí? Todos aquellos deseos que tienen que ver con los propósitos y la voluntad de Dios para tu vida. Dice, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá. Él va a estar al lado de nosotros, Él está con nosotros. Es un hermoso salmo. Podemos rescatar de este Salmo 37, que yo los animo a que lo puedan leer completo, ¿sí? Cada uno de sus versos, pero nos habla en primer lugar de amar a Dios y hacerlo genuinamente. En otras versiones dice deleitarnos en Él, entregarle todo nuestro amor a Él, ¿sí? Jugarnos. En alguna oportunidad alguien en la Biblia dijo, decidíos a quién van a servir, ¿sí? A Dios o a los demás. El Señor dijo, no puede estar, no podemos amar algunas cosas, en ese momento habla de las riquezas y amarlo al Señor. Hay una disputa ahí por nuestro amor. Y cuando decimos que amamos a Dios, a veces, aun cuando cantamos canciones, pareciera que saliera de la boca para afuera. No debe estar demostrado con nuestros hechos. Cada cosa que nosotros le expresamos al Señor, que lo podamos demostrar genuinamente que lo amamos. ¿Y cuál es la mejor forma de amar? Siempre lo digo, porque lo dice la Escritura, a través de la obediencia. ¿La obediencia a quién? A su palabra y al Dios de la palabra. ¿Sí? Ahí se ratifica ese amor que tenemos a Dios. En segundo lugar, el salmista dice, en estos breves en este breve versículo dice que debemos tener fe, debemos tener confianza. Nos desafía, nos alienta a tener fe, a creer, a confiar en Él. No solo en algunos casos, no cuando hay un periodo de enfermedad o de necesidad económica o hay problemas en el hogar, sino en todo tiempo poder confiar en Él. Dice el pasaje, pon tu vida, encomienda tu vida en las mejores manos. ¿Cuáles son las mejores manos? Las del Señor. Y ahí debemos depositar nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser. Por supuesto que vivir de esta manera, actuar, servir, amar de esta manera, va a traer consecuencias. ¿Y qué consecuencias? Dice el pasaje, vamos a tener bendición de parte de Dios para cada uno de nosotros. ¿Lo cree? ¿Amén? ¿Lo crees en tu casa? Claro que sí, vivir de esta manera, actuar de esta manera trae bendición a nuestra vida. Por un lado, la bendición de su compañía, ¿sí? Él promete a estar con nosotros aún en las situaciones más difíciles que nos toque vivir. Jesús dijo, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta el fin del mundo? ¿Sabemos cuándo va a ser? A veces mi hija me pregunta, ¿cuándo? ¿Viene hoy el Señor, papá? ¿O viene mañana? Y está, me hace preguntas de vez en cuando. No lo sé, pero sabemos que Él va a venir. Y esa es nuestra confianza. Viene a buscar a su iglesia. Pero también el pasaje dice que el Señor nos escucha. ¿Cuántas veces nos habrá pasado, no? Orar por algo y parece que Dios se tarda, se retarda en contestarnos. Y el Señor siempre responde, sí, no o todavía no. ¿Sí? Seguramente preparando nuestro corazón, seguramente esas circunstancias que nos tocan atravesar y que el Señor las permite es para trabajar en nuestras vidas. Quizás haya peticiones, como decía hace un rato, que están en nuestro corazón y nadie las sabe. Quizás ni nuestro esposo, nuestra esposa, ni nuestra familia sabe qué es lo que estamos necesitando, pero el Señor conoce nuestro corazón. Quizás en este tiempo estás clamando por algún familiar. Quizás estás clamando por tu esposo, tu esposa, quizás estás clamando por tus hijos que vuelvan al Señor, que lo puedan conocer. Quizás también la oración en este tiempo es por alguna necesidad propia. El secreto está en encomendar toda nuestra vida al Señor. Y como decía recién, hoy terminamos esta serie, historias que inspiran hombres y mujeres alcanzando el carácter de Cristo. Y vamos a poder ver hoy, a través de este varón de Dios, que nos demuestra que el Salmo 37 puede ser una realidad en cualquiera de aquellos que como él están dispuestos a vivir esta clase de vida, ¿sí? Esta clase de fe. Están dispuestos a ser cristianos valientes, decididos, que no dejan una parte, ¿sí? De la casa, de la vida. Esto sí al Señor y esto no, sino que dan completamente su vida al Señor. Un cristiano que está dispuesto a confiar en él, y que acepta todos los desafíos que se le presentan con obediencia, con verdadera fe, con verdadero amor, para que esos sueños se cumplan en nuestra vida. Y el título de la reflexión en esta tarde, había algunos antes se daba que las personas anotaban los títulos, los puntos, y el título en este caso es un título un poco largo, ahora lo voy a decir, yo no sé cómo habrán hecho los de multimedia para poner todo el título del sermón, porque parece un prólogo de la predicación, un adelanto de la predicación, y yo quiero que en esta mañana usted me acompañe a vislumbrar a través de la palabra algunos principios divinos que permitieron que esta persona pueda haber realizado los propósitos de Dios. Y yo te animo a que puedas tomar esos principios y los puedas aplicar a tu vida. De quien vamos a compartir en esta tarde tiene un currículum bastante extenso. Mira, cuando usted va a un trabajo y dice, ¿y a qué te dedicaste antes? ¿Y qué trabajo hiciste? Y uno, cuando ve ese primer trabajo, no tiene nada que anotar, no sabe, dice, ¿con qué puedo rellenar, ¿sí?, el currículum? Bueno, este hombre de Dios tiene un currículum muy grande, haber trabajado como asistente, como guerrero y como líder para el pueblo de Israel. En su registro aparece como comandante del ejército de Israel, asistente personal número uno de uno de los líderes más importantes del pueblo hebreo. De quien hablamos también es uno de solo dos adultos que sobrevivieron al desierto y que pudieron entrar a la tierra prometida. Y ahí ya se acortó la lista, ¿sí? ¿Cuántos? Bueno, ya me nos quedan dos, dirá usted, que conoce la palabra. ¿Será Caleb o será el otro? ¿Quién será? Pero entraron a la tierra prometida. Dios lo guió a los israelitas a esa patria, ¿sí? A través de este hombre de Dios. Y la Biblia dice que era un excelente estratega militar, ¿sí? Dios lo comisionó con otros 12 espías que fueron a investigar, a traer informes sobre la tierra prometida. Usado por Dios desde muy joven, y si uno repasa la historia, Dios lo utilizó por más de dos generaciones. Dios lo llamó a dirigir las campañas militares que estaban en el desierto, desde que arrancaron ahí con algunas situaciones complicadas, donde él actuó como líder, hasta que entraron en Canaán. Como si esto fuera poco, Dios designó a esta persona para que fuera el reemplazante de Moisés. Y si hasta ahora no lo sacó los muchachos de adoración, yo le hice las mismas preguntas, le dije, y estaban ahí, ¿quién será? Pero uno sí lo adivinó, o lo sacó, lo dedujo, porque le dije que era uno de mis héroes favoritos de la fe. Sí, aunque no está mencionado en el libro de Hebreos como uno de los héroes de la fe, pero sí una de sus hazañas, que fue la caída de los muros de Jericó. ¿De quién vamos a compartir esta mañana? Muy bien, de Josué. Vamos a hablar de Josué. Y el título que yo hace unas semanas se lo compartía a mi suegra, y mi suegra me dijo, es un poco largo el título, me dice, a ver si lo puedes acortar un poco. Y yo que amo tanto a mi suegra, le dije, la verdad, suegra, que yo ya lo acorté un poco. No puedo acortarlo un poco más. Y el título del sermón hoy es Josué, fe, entrega y amor para haber cumplido los propósitos de Dios. ¿Amén? Un poco largo, ¿sí? Pero este hombre de Dios tuvo esas características en su carácter, las cuales permitieron ver el obrar de Dios en su vida. Y el Señor estuvo acompañándolo en cada momento. Algo que me llamó la atención, y muchas veces lo había pasado por alto, así como Bernabé, habíamos hablado la semana pasada, que tenía otro nombre. ¿Se acuerda qué nombre tenía? Uno, el más lindo, acá en la iglesia. Muy bien, se llamaba José, y ellos le pusieron Bernabé, ¿sí? Porque significaba hijo de consolación. A esta persona, a Josué, también le cambiaron el nombre porque no era el nombre original de él. En la escritura se lo va a presentar, antes de que le cambiaran el nombre, lo conocemos como Oseas, hijo de Nun. ¿Sí? Moisés, cuando lo va a designar a ir con el resto de los espías, había 11 espías, y este Josué, y antes que se fueran, le dijo, te voy a cambiar el nombre. Osea significa salvación o salvador. Y Moisés dijo, voy a cambiarte el nombre. En vez de Oseas te vas a llamar Josué, que significa Jehová es salvación. ¿Sí? Le completó el nombre. ¿De salvación quién? Podía ser cualquiera, pero Moisés le cambia el nombre antes de la partida, antes de ir a investigar la tierra, y le pone Josué, que significa Jehová salva. Y vamos a leer lo que ocurre un tiempo después. Dice Números capítulo 27, versículos 22 y 23. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés impuso sus manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Moisés. Lo encomendó para la tarea. Le hicieron como un previsterio, una ordenación delante de todo el pueblo. A partir de ahora, el que va a liderar el pueblo era Josué. Algunos lectores presurosos de la Escritura podrían afirmar que Josué comenzó aquí el ministerio. Pero podemos afirmar con toda seguridad que él vino sirviendo al Señor mucho tiempo antes. Vino desarrollando esas actitudes, esas aptitudes con P y con C, actitudes y aptitudes que no son lo mismo, mucho tiempo más, mucho tiempo antes de haber ejercido el liderazgo en el pueblo de Israel. Simplemente esta era una nueva etapa en la vida de Josué, quizás con mayor responsabilidad, pero él venía trabajando y formando el carácter, el Señor venía formando el carácter de él en la vida de Josué. Un carácter, un corazón, podríamos decir como David, conforme al corazón de Dios. Y en esta mañana vamos a ver tres características de este vencedor, tres características puntuales. En primer lugar, Josué fue un hombre que buscó, que anheló la presencia de Dios. Dice así Éxodo 24:13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Cuál era el monte de Dios? El Sinaí. Ahí subió Moisés para tener un encuentro con Dios. Estos fueron los comienzos de Josué, ¿sí? Su servicio al Señor a través de la vida de Moisés, acompañando a un hombre de Dios. Y en esta oportunidad, Moisés va al encuentro de Dios ahí en el monte Sinaí, va escalando, ¿sí? Hasta llegar a un lugar donde él puede tener un encuentro con el Señor. En esta oportunidad, él va al monte, Moisés, y lo lleva a Josué como tantas otras veces. Ahora le dice a Josué que se quede a mitad del monte. Le dice, no podés subir conmigo porque Dios le había dado indicaciones que solamente Moisés debía subir. Así que Josué se queda a mitad de camino esperando, ¿sí? José se queda, muy probablemente no experimentó nada extraordinario, como sí podemos ver a Moisés, quizás no experimentó la gloria de Dios, quizás esa nube de la presencia de Dios que descendía y hablaba con Moisés, Josué tampoco la pudo disfrutar, pero ¿saben qué? Él desarrolló algo del carácter, del fruto del Espíritu. ¿Y saben qué es? Paciencia. Paciencia. Algo habrá visto en ese momento, pero él no decidió subir. Él sabía que debía ser obediente. Se quedó a mitad de camino. No disfrutó de muchas cosas que Moisés sí, pero se mantuvo fiel al Señor, sabiendo que Dios tenía algo especial para él. Abajo del monte, en el llano, en la llanura, estaba todo el pueblo de Israel. Y él podría haber dicho, bueno, si a mí no me habla, porque no es que pasó un día. Usted lea la Escritura, pasaron varios días y él esperando ahí. No subió con Moisés, tampoco descendió con el pueblo. Al mismo tiempo, como decía recién, el pueblo, a diferencia de Josué, estaba bastante impaciente. ¿Qué pasa con este Moisés? Que nos sacó de Egipto y no está ahora. Bueno, algunos líderes de la congregación, Aarón, quizás le estaba explicando que estaba hablando con el Señor, que tenía ese encuentro, pero ya se está tardando mucho. Y entonces le dijeron a Aarón que construyeran un becerro de oro. ¿Saben por qué? Por impaciente, por no saber esperar. ¿Cuántas veces cometemos ese error de no esperar que el Señor nos hable, ¿sí? O que nos dirija, y a veces tomamos decisiones apresuradas? Bueno, las de ellos fueron, aparte, con graves consecuencias. Decidieron, por la tardanza de Moisés, hacerse un becerro de oro. Y se empezó a escuchar un gran alboroto, dice, en el llano ahí de Moisés, empezó a escuchar un gran alboroto. Josué, que estaba más cerca, empezó a escuchar un gran ruido en el campamento y llamó la atención de Josué. Y dice que Moisés venía bajando y se encuentra con él, y Josué piensa que ese ruido que se está escuchando ahí abajo se trata de que han entrado en guerra con algún otro pueblo o con alguien que se acercó para luchar con ellos. Y Moisés le dice, no son gritos de guerra, son gritos de alegría, de celebración. Bueno, Josué hasta ese momento quizás habrá pensado, qué bueno que el pueblo esté, mientras estamos buscando la presencia de Dios, el pueblo esté danzando, cantando. Pero no estaban danzando y cantando para el Señor, para Jehová, sino que estaban adorando a ese becerro de oro. Era una fiesta para ese nuevo ídolo que habían construido. A mí me llama poderosamente la atención que Aarón, el hermano de Moisés, haya participado de esto. Pero el pueblo era tan insistente y tan intenso, él trata de defenderse, y entonces pidió el oro de todos, de los niños, de los adolescentes, de los adultos, todo el oro que tenían, y con eso fundieron ese becerro. Josué no se dejó contaminar. No subió, pero tampoco bajó. Esperó al Señor. No se dejó influenciar por todo el entorno. Aún, como dije recién, Aarón, que era un levita, que era el sumo sacerdote, que era aquel que ofrecía sacrificios al Señor y que había visto como las 10 plagas y había visto el mar abrirse para que ellos pudieran cruzar, ellos atribuían a ese becerro de oro el Dios que lo había salvado. Dice el capítulo 33, versículos 7 y 11, dice que Moisés, luego de esto, colocó una carpa fuera del campamento y la llamó la carpa comunitaria. Si alguno quería hablar con Dios, como él lo hizo en el monte, salía del campamento y entraba en la carpa. ¿Sí? Quizás alguna vez lo hemos leído, nos pasó por alto esto. Pero Moisés construyó una carpa, yo no tengo la exclusividad con Dios. Cualquiera que quiera tener un encuentro con Dios puede ir a esta carpa comunitaria. Siempre que Moisés entraba en la carpa comunitaria, lo lee usted justo como yo, dice, hablaba con Dios personalmente. Como si hablara, dice, con un amigo. Podía hablar con esa confianza, en esa libertad. Si usted ve algunas conversaciones entre Dios y Moisés, muy particular, porque él a veces se queja, a veces se ve impotente para la tarea a la cual fue llamado, pero hay un diálogo siempre precioso entre Dios y Moisés. Y acá lo demuestra. Pero Josué dice, bueno, vamos a un poquito más atrás, dice que él hablaba como si hablara con un amigo. Después de esto, él tenía que cumplir con otras tareas, como gobernador, como juez en el pueblo, como líder, tenía que volver al campamento. Pero había alguien que siempre se quedaba. Dice Josué, que era su ayudante, nunca se alejaba de la carpa. ¿Sí? La carpa representaba la presencia del Señor. Es muy llamativo, nunca se alejaba de la presencia de Dios. Él estaba, donde Josué estaba, en ese lugar, la presencia de Dios se manifestaba. Había una búsqueda intencional de Josué. No es que salía y iba a comprar algo y de paso pasaba, no, sino que intencionalmente estaba al lado de esa carpa para encontrarse con Dios. No era casualidad, nadie lo obligaba. No dice el pasaje que Josué le decía, tenés que venir y quedarte al lado de la carpa. Él lo hacía, no era tampoco porque recibiría algún sueldo, ¿sí? Ni tampoco porque tenía una tarea que cumplir. Porque a veces nos pasa esto, cuando alguien quiere servir o hacer algo, predicar o enseñar, se prepara, ella dice, quiero que el Señor me hable, ¿sí? Como un evento por lo que tenemos que hacer. Pero Josué dice que no lo hacía de esa manera, no tenía algo, nadie le encomendó una enseñanza, una prédica, sino que su vida era una vida de búsqueda constante del Señor. ¿Qué desafío nos presenta en esta mañana Josué? ¿Se anima usted a tener esa carpa comunitaria para estar más cerca del Señor? Esa carpa comunitaria, dice el pasaje, ¿dónde estaba? Dice que no estaba dentro del pueblo, dice que estaba en las afueras del pueblo. En un lugar sin horarios, ¿sí? No es un lugar para ir rápido antes de ir a trabajar, unos 5 minutos, sino que era un lugar para estar sin horarios, lejos del bullicio, lejos de las distracciones, un lugar para estar cara a cara con la presencia del Señor. Así dice el pasaje. Y cuando hace unas semanas preparaba esta reflexión, estaba con mi hija en la oficina y le digo, ¿sabes qué? Vos tenés 2 carpas. Las tías le habían regalado 2 carpas. Le digo, ¿qué te parece? Mientras le contaba la historia, le digo, ¿qué te parece si tenemos estas carpas y ponemos una carpa en un lado de la casa y la otra y vos te vas a orar y leer la Biblia en una carpa y yo me voy a orar en la otra? Sí, me dijo ella. ¿Y qué hacen la abuela y mamá? ¿Dónde, qué carpa van? Y yo le dije que se hagan ellas también su carpa, que busquen ellas su carpa, como cada uno de nosotros, como hizo Josué, estaba buscando la presencia del Señor. Pero hay una particularidad. No es casualidad que estuviera fuera del templo. Habla de que no podemos armar la carpa en medio del living de la casa, con la tele prendida, o con el celular. Debemos hacerlo. Apartar ese tiempo, como aprendemos en el Discipulado 1, de estar en la presencia del Señor, con un horario, un momento donde podemos disfrutar de Él. Quizás sea un tiempo de preparar la carpa. Mírale al lado y decirle, prepara tu carpa. Ah, dice, pero no tengo carpa, pero no estoy hablando del lugar físico solamente, yo porque la nena tiene esas carpas. Si usted la ve, dice, no se da nada que ver con esto que había construido Moisés, es muy colorinche, pero no estamos hablando de la carpa en sí, no tiene que salir a comprar una, sino poder apartar ese tiempo, ¿sí?, en intimidad con el Señor. Ese lugar, esa habitación donde puedas estar solo con el Señor y poder hablarle cara a cara. En ese tiempo el Espíritu Santo estaba en la vida de Moisés, pero había muchos otros que no podían disfrutar como hoy nosotros, que hemos creído en el Señor, podemos disfrutar del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Amén? Todos anhelamos conocer más a Dios. Este pasaje también nos habla sobre la importancia que tiene el estar rodeados con personas de fe. Podríamos hacernos esta pregunta también esta mañana. Las personas que nos rodean, ¿nos acercan a la carpa? O las personas que nos rodean nos alejan de la carpa, ¿sí? Nos acercan a la presencia de Dios, son personas que nos estimulan a desarrollarnos, a crecer, o nos rodeamos de gente que a veces nos desanima, por ahí nos dice alguna palabra, o tiene algunas expresiones hacia nosotros, y nos enganchamos en esa situación y nos vamos alejando de la carpa. ¿Cómo estamos en este tiempo? ¿Estamos rodeándonos de personas de fe? Josué se rodeó de personas de fe. Se rodeó de Moisés, un hombre que disfrutaba de la presencia de Dios. Y no está en este pasaje, pero si usted lee más adelante, dice que cada vez que Moisés entraba y estaba delante de la presencia de Dios, dice que su rostro brillaba. Y tu rostro puede brillar, tu corazón puede brillar luego de salir de la presencia de Dios. Era tanto lo que irradiaba que él se tenía que poner algo en la cara, cubrir su rostro, ¿sí? Y eso era llamativo para el pueblo de Israel. ¿Cómo están aquellos que nos rodean, ¿sí? Aquellos que llamamos amigos, que llamamos compañeros, familiares, son gentes que influencian positivamente nuestra vida a buscar más de Dios, o son de aquellos que nos alejan, no solamente de Dios, sino a veces de los propósitos que el Señor tiene? Josué buscó al Señor diariamente, ¿sí? Buscó de rodearse de aquellos que lo ayudaran a seguir adelante, a seguir creciendo. Yo sé que usted, igual que yo, queremos disfrutar de esa experiencia con el Señor. Debemos darle lugar al Señor para esa carpa. Y lo animo que no sea tan comunitaria esa carpa, ¿sí? No lo haga en el medio del living, el comedor, sino que aparte ese tiempo especial. Recuerde lo importante. El estar en la presencia de Dios siempre es una cita para estar con Él. Siempre es un lugar donde podemos disfrutar de esa intimidad. Eso en primer lugar, un hombre que buscaba realmente a Dios. En segundo lugar, era un hombre que tenía una fe inquebrantable. ¿Sí? Una de las tareas que se le había encomendado a Josué era ir con otros 11 espías, ¿sí?, compañeros de él, todos líderes de las distintas tribus. Y después usted ve la lista, va a ver que los 12 eran de distintas tribus, ¿sí? Así que entre ellos estaban Josué y Caleb, ¿sí? Y quiero aclarar algo, no eran personas improvisadas ni gente sin preparación, aquellos que fueron a investigar la tierra. Todo lo contrario, podríamos asegurar que algunos eran valientes guerreros y entre ellos estaban estos dos, Josué y Caleb. A la vuelta, dice, de los 40 días de haber inspeccionado la tierra prometida, cada uno tenía que traer un informe de lo que habían visto, de cómo era la tierra, hacia dónde Dios los estaba encaminando, y Moisés iba a agarrar el informe de cada uno de ellos. Como usted sabe, igual que yo, hubo 10 que dieron un informe totalmente diferente al de Josué y al de Caleb. Me llama la atención porque dice que se habían traído una especie de souvenir de la tierra prometida. Dice que habían traído un racimo de uva tan grande, dice que tenían que cruzar un palo y llevarlo entre dos personas. Así que ellos aseguraban, lo expresa la palabra como una leche que fluye, leche y miel, una tierra de bendición, una tierra próspera. Y ellos comentaron esto y todo el pueblo enseguida dijo, vamos, entremos ahora, es tiempo, mirá qué maravillosa las uvas y todo. Pero pasados unos minutos, ¿sí?, los muchachos, los 10, que no tenían tanta fe y tanta confianza, comenzaron a hablar de otras cosas. Empezaron a hablar de que, sí, es muy linda la tierra, es una tierra productiva, pero hay gigantes. Y son grandotes, son los descendientes de Anak, no sé cuántos metros miden. Y el pueblo de Israel que estaba eufórico, que dijeron, vamos, entremos ahora, comenzó a tener miedo, ¿sí? A tal punto que alguno de ellos tuvo la idea de sacarlos con violencia del liderazgo a Moisés y a Aarón. ¿Sí? Lo querían destituir. Al principio estaban contentos porque era una tierra próspera y podemos entrar, pero cuando siguieron leyendo el informe, les agarró miedo y quisieron sacarlo. Y dijeron, pongamos a otro. Y no solamente eso, dijeron, volvamos a esclavitud, volvamos a Egipto. ¿Para qué nos sacaste, Moisés? Para morir acá, en el desierto, a la entrada de la tierra prometida, volvamos atrás. ¿No sabes acordar a nosotros a veces? Ay, Señor, las canciones que cantábamos y salimos gozosos. Y a veces se presentan situaciones cuando salimos de la iglesia y atravesamos situaciones difíciles en la semana y nos volvemos tan vulnerables, ¿sí? Y nos empezamos a quejar y empezamos a preguntar, ¿por qué a mí? Y muchos de ellos habrán preguntado, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué no podemos entrar? ¿Por qué Dios nos sacó a los gigantes y podemos entrar tranquilos? Queremos volver a Egipto. Compraron ese miedo a un precio muy alto. Ellos podían haber descartado lo que esos 10 espías habían dicho. Pero ellos tomaron esa mentira o esa falta de fe y compraron a un precio muy alto. Vagar en el desierto durante 40 años. Toda una generación que no le creyó al Señor. Y a veces nosotros estamos tan apegados a ciertas situaciones y vagamos en nuestra vida espiritual durante tantos años y el Señor quiere que podamos traspasar a la tierra prometida. Y seguramente que va a haber circunstancias difíciles. Si usted lee después el libro de Josué, se va a ver cada batalla y cada estrategia y cómo el Señor lo iba sosteniendo. Pero él fue un hombre esforzado y valiente. Hay una diferencia entre ser cristianos, personas de fe, de confianza en el Señor, y no serlo. La pregunta es, ¿voy a seguir perdiendo tiempo? ¿Voy a seguir dando vuelta en mi desierto, en mis complejos, en mis miedos? ¿O le voy a dar lugar, plena confianza, como decía el Salmo 37? Encomienda a Jehová tu camino. Bueno, pero había dos que tenían sus vidas encomendadas al Señor. Y estos fueron Josué y Caleb. Y mientras estos daban un informe desfavorable, hicieron que esa autoestima que tenía el pueblo de Israel, de haber dejado atrás a los egipcios, de haber cruzado el Mar Rojo, de que Dios le proveyera comida, dice algo extraordinario la palabra. Dice que durante todo ese tiempo que después vagaron, el Señor estuvo aún con su desobediencia y su temor, los estuvo cuidando. No se gastaron, dice, el calzado ni la ropa. Algo milagroso. Ese Señor era el mismo que lo estaba invitando a entrar a esa tierra. Y ellos compraron temor, ¿sí? Se veían como un montón de perdedores, sin oportunidades. Se vieron como un pueblo, dice la palabra, dice, nos vemos delante de esa gente que está ahí, los 10 se autollamaron que langostas, ¿sí? Que eran como saltamontes, dice, al lado de esos gigantes, no vamos a poder con ellos. En cambio, el informe de Josué y Caleb fue diferente. Fueron totalmente distintos, podría decir, que parecían que habían ido a una tierra totalmente diferente. Ambos coincidían que la tierra era espectacular, pero unos decían que como langostas nos iban a pisar, nos van a aplastar y no vamos a poder hacer nada. En cambio, Josué y Caleb dijeron lo mismo, es una tierra que fluye leche y miel. Y ahora vamos a ver lo que dicen, pero yo quiero que en esta mañana podamos pensar qué clase de mirada estamos teniendo. Unos lo vieron con el ojo de la fe y otros vieron con unos ojos sin fe, sin confianza en lo que venía hacia adelante. Dice que Josué y Caleb, cuando vieron toda esta situación y que querían sacarlo del liderazgo a Moisés y querían volver a la tierra de Egipto, dice que Josué y Caleb, que era una señal en ese tiempo muy común, se rasgaron las vestiduras, ¿sí? De impotencia, de enojo, de tristeza de lo que estaba escuchando. Y le dijeron así a toda la comunidad, Números 14, versículos 7 al 9. Y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Los dos dijeron, es increíblemente buena. Pero, y usted va a ver que el pero de Josué Se trata del pero de la fe. Porque dice, si el Señor se agrada de nosotros, le dice, la tierra es extraordinaria, pero si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Y va a decirles algo directamente al pueblo, a ese pueblo que hace 5 minutos quería entrar y que luego se arrepintió a escuchar el informe. Así que le dice, no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra, ya que son pan comido. Me gusta otra versión que dice, los comeremos como pan. ¡Ah! Se agrandó Josué, sí, pero no se agrandó él. Y vamos a ver por qué. Porque el Señor está de nuestra parte. Así que no tengan miedo. Amén. Este año es un año para no tener miedo. 2022 no tenemos miedo. Debemos confiar en el Señor. Y vamos a atravesar circunstancias difíciles, por supuesto. Josué lo sabía. Pero él dice, en nuestro equipo, como si fuera fútbol, lo tenemos a Messi. En nuestro equipo lo tenemos al Señor. Así que vamos a ganar. Vamos a ganar. Ellos no tienen. Sus dioses no pueden contra el Dios real y verdadero, Jehová de los ejércitos. Josué y Caleb la miraron con los ojos de la fe, con los ojos de quien iba adelante de ellos, de quien les había dado la promesa y quien les daría la victoria. Ellos tenían fe, no solamente que Dios iba con ellos, sino que Dios lo había prometido. Y él era obediente a que tenían que entrar, más allá de las circunstancias difíciles que tuvieran que atravesar. Su fe no claudicó con el paso del tiempo. Toda esa generación, la generación de Josué, no pudo entrar a la tierra prometida. Y usted lo habrá leído más de una vez, 40 años dando vuelta en el desierto. Y la pregunta del Señor en esta mañana, ¿cuánto tiempo vamos a estar dando vueltas, año tras año en el desierto y no poder despegar nunca? El Señor quiere que podamos disfrutar de una vida y de una vida abundante. Caleb supo decir, unos 40 años después, ya estaba muy anciano, no sé si tendría unos 80 años, y él dijo, tal era mi fuerza hace 40 años y el pueblo no quiso creer, porque toda esa generación no entró a la tierra prometida, dijo, tal era mi fuerza, tal es mi fuerza ahora con 80 años. Vamos que el Señor viene con nosotros. Amén. Josué y Caleb vieron realizados a través de la fe los propósitos de Dios, para sus vidas, pero también para todo el pueblo. Y esto es muy importante también, como papá, como mamá, lo que transmitimos también a nuestros hijos, como líder en algún equipo de ministerio, esa confianza, esa seguridad, hacia dónde tenemos que ir, escuchar lo que Dios quiere y poder transmitirlo también a nuestro equipo de ministerio, a nuestra familia, en el lugar donde vamos. Josué y Caleb tuvieron los ojos de la fe. La pregunta que también nos podemos hacer en esta mañana es cómo estamos viendo esa realidad. ¿Cómo estás viendo tu realidad en este momento? Lo que estás atravesando, ¿sí? Venimos del 2021, este es un año para ver la gloria de Dios. Y van, hoy es nos podemos estar despidiendo casi de febrero y nos quedan 10 meses por delante. ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a mirar hacia adelante? ¿Vamos a seguir con algunas situaciones, con algunos complejos, con algunos miedos? ¿O vamos a depositar nuestra confianza en el Señor? Ojos llenos de fe, ojos con plena confianza en el Señor. En la vida de Josué y de Caleb no hubo temor. Si usted continúa el relato de todo el libro de José, va a poder ver esas situaciones que les tocó atravesar. Cada peligro que tuvo que enfrentar él, los pudo resolver con el Señor, pero se asemejan a nuestra vida. ¿Sí? Circunstancias que nos puede pasar algo esta semana, a veces nos puede tocar la enfermedad, a veces nos puede pasar una crisis económica, una crisis matrimonial, y el Señor está al lado nuestro. El pueblo de Israel y todas esas etapas que va pasando, nos podemos sentir identificados con el pueblo de Israel en cada uno de ellos. Por eso, estas historias tan preciosas, para aprender, para conocer que estas vidas, tanto las de Josué, Moisés y aquellos que hemos hablado, se asemejan a la nuestra. Así como el pueblo de Israel también, tenemos a veces algunos altibajos. Debieran ser menos bajos y más altos, pero nos demuestran que en la vida tenemos que vivir ciertas experiencia. Estos son ejemplos divinos para inspirarnos a cada uno de nosotros, para poder animarnos a vivir en otra dimensión de fe, como supo vivirlo Josué. Y vamos en tercer lugar a un pasaje que va a dar título a este tercer punto. Josué fue un hombre esforzado y valiente. ¿Sí? Uno de los pasajes más conocidos, creo, por los cluberos de la iglesia, de los chicos, es Josué 1.9. Yo creo que alguno de ustedes lo puede recitar de memoria. Josué 1.9, no le voy a decir que nadie lo recite, pero yo sé que alguno de ustedes lo puede hacer. Lo vamos a leer en esta versión. Dice así: te repito, le dice el Señor. Está así como Moisés tenía un encuentro con el Señor, ahora Josué estaba a cargo de lo que iba a venir. Hacerse cargo de ese pueblo, a veces tan obstinado, con ideas difíciles, con que a veces se arrepentían, vamos, ¿y para qué nos trajiste? Él sabía con qué estaba tratando y él decidió asumir ese legado, lo que Dios le iba a dar. Así que le dice el Señor: te repito, sé fuerte y valiente. ¿Sí? Imagínate, el Señor estás pidiendo en oración algo específico y el Señor te dice: esfuérzate y sé valiente. Esa es la parte que le tocaba a Josué. Pero ahora viene algo más. Le dice: no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vaya. ¿Amén? ¿Crees que el Señor está con vos? Vos que estás ahí mirando en la transmisión, el Señor va a ir con vos. Pero tenés que ser fuerte y valiente. Me gusta mucho esta versión porque dice: te repito. ¿Por qué? Porque en menos de 9 versículos se va a repetir esta frase: esfuérzate y sé valiente. Quizás Josué quería escuchar alguna otra cosa, alguna profecía, pero Dios le decía: esfuérzate y sé valiente. Eso debemos tomarlo también para nuestra vida. Josué lo fue. En 9 versículos se escucha esta frase: esfuérzate y sé muy valiente. Y a medida que Dios va desafiando y va forjando la valentía en la vida de Josué, y él va dejando atrás el miedo, el Señor le dice: vas a tener que esforzarte un poco más. Vas a tener que, porque te conozco, pero mira que el pueblo es bravo, así que vas a tener que hacerlo solo. Si usted lee hacia atrás, va a leer que Moisés iba acompañado de Aarón, así que él tenía que volver a formar líderes para la tarea que tenía hacia adelante. Mientras Moisés vagó en el desierto durante 40 años, Josué tenía la responsabilidad de entrar a un lugar diferente que él no conocía. Y él tuvo valentía. Dios le promete estar al lado de él como lo estuvo con Moisés. Y él se tomó de la palabra del Señor. No se tomó ni de lo que podía llegar a decir el pueblo, o incluso lo que le podía haber dicho Moisés, él se tomó de lo que el Señor le había dicho. Él lo iba a acompañar en todos los retos de la vida que se le iban a presentar, en todos los desafíos, como líder que él tenía que enfrentar. El pueblo de Israel no fue fácil, no era fácil de guiar, pero él asumió esa responsabilidad de pastorear, y yo creo que irían como 2 millones, se calcula que eran 2 millones en el pueblo de Israel. Y a veces uno dice: chico, mi equipo de ministerio no puedo dirigirlo, son 10, 12. Bueno, en esta mañana, esfuérzate y sé muy valiente, el Señor está con vos. Y le dice: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Dice: nadie te podrá hacer frente. Es lo mismo que Josué había dicho 40 años atrás: nosotros tenemos al mejor, al más grande, al único de nuestro lado. Pero para haber cumplido los propósitos de Dios en su vida, para que nos pueda ir bien como a Josué, debemos seguir esforzándonos y seguir conociendo la palabra, aprendiendo la palabra. Pero no solo aprendiéndola, como siempre digo en el discipulado, sino practicándola. Debemos tener valentía y vivir la palabra en toda situación. A veces, cuando las cosas están bien y nos tomamos la palabra y creemos en todas las promesas de Dios. Pero hay circunstancias difíciles donde también tenemos que confiar que el Señor está con nosotros. Así como fue con la vida de Josué, debe ser en nuestra vida también. Tomarnos de las promesas de Dios, tomarnos de ellas en aquellas situaciones que requieran quizás ajustes en nuestra vida, quizás el Señor nos llame a un arrepentimiento, si vamos para un lado, cambiar de dirección, ir para el otro, dejar de dar vueltas, y eso va a requerir algunos ajustes, algunos cambios en nuestras vidas. Quizás el Señor nos diga que debemos tomar distancia de aquel círculo vicioso del cual nos afecta y que podamos impactar de otra manera, compartiendo el Evangelio, llenos de fe, llenos de confianza. Pero el Señor es muy puntual con Josué. Le señala que su éxito, que su prosperidad, que lo que él emprenda estará determinado por la confianza en la palabra del Señor. Nunca te apartes de este libro de la ley, ni de día ni de noche. Él tenía que tomarse de la palabra, de las promesas. Él debía confiar en la palabra del Señor. Y en un tiempo donde uno puede buscar en internet gente que se va alejando de la palabra y que comparte otras cosas que no nada tienen que ver con la palabra, es un tiempo donde escasea a veces palabra de Dios, que sale directamente de la palabra de Dios. Debemos animarnos, esforzarnos y ser valientes a leer la palabra del Señor y practicarla y vivirla. Luego de tantos años, este principio espiritual no ha cambiado. Buscar la palabra del Señor, dejarnos enseñar por Él. Y el éxito de nuestra vida, así como en Josué, va a estar íntimamente relacionado con darle lugar a la palabra en nuestra vida. Te animo en esta mañana a poder vivir en esta realidad. Y yo quiero orar en esta mañana por tres cosas, ¿sí? Que haya un hambre creciente en nuestra vida por la presencia de Dios, ¿sí? Por la palabra de Dios, por buscarlo y conocerlo a Él. Que este sea un tiempo de hacerte ese lugar, esa carpa. Quizás hace mucho, quizás hace poco, o quizás estás bien buscando al Señor, pero es tiempo de volver a la palabra. En segundo lugar, que nuestra fe se mantenga firme e inquebrantable bajo cualquier situación, ¿sí? Y aparte tenemos a la iglesia, como recién orábamos por algunos y el Señor respondió, puede seguir obrando en tu vida también. Y por último, que podamos tener una comprensión y una convicción tan profunda que ese éxito va a depender de ese esfuerzo, de esa valentía y de ese practicar la palabra del Señor. Yo te invito a que te pongas de pie, vamos a orar, ¿sí? Y hace tuya esta oración también en esta mañana. Señor, obra en mi corazón. Decile ahí con tus palabras, Señor, háblame en este tiempo. Quiero tener una mayor intimidad, quiero apartar un tiempo. Lo quiero hacer intencionalmente. Señor, renová mi fe como aquel hombre. Aquel papá supo decirle a Jesús, aumentame la fe, que sea un tiempo de confiar, de poder ver con otros ojos lo que hay por delante en este año. Papá, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por tu palabra, por la vida de Josué, Señor, que nos inspira a poder creer, buscarte, anhelarte. Señor, que vuelva a arder en nuestro corazón esa pasión por tus cosas, por tu palabra. Señor, si hay circunstancias difíciles que tenemos que enfrentar y no sabemos, que así como Josué y Moisés se movieron cuando vos te movías, Señor, como Josué y Moisés supieron dónde vos ibas, ibas adelante, ellos atrás, que podamos ver esto. Señor, anhelamos que en esta mañana nos perdones, Señor, por desperdiciar el tiempo, por vagar en nuestros complejos, en nuestros temores. Señor, que no queremos darle un día más, no queremos desperdiciar un día más, lejos de ti, de tus propósitos, de tu palabra. Señor, queremos en esta mañana comprometernos a buscarte, a seguirte y a servirte de una manera diferente. Papá, bendecí la vida de cada uno de los que hoy están aquí, de aquellos que nos están escuchando a través de la transmisión, Señor, que tú les estés bendiciendo también y puedan asumirse en un compromiso de una mayor búsqueda de tu presencia, diaria, continua, de día y de noche, meditarás en él. Señor, que sea una realidad para nuestras vidas también. Te amamos, Señor, y te necesitamos. Señor, elevamos, Señor, nuestro corazón a ti, entregamos nuestras vidas. Decidimos confiar en ti, Señor, no solo unas cuestiones de salud, de resolución de situaciones económicas ni matrimoniales. Señor, queremos que vos seas el centro de nuestra vida. Queremos, Señor, entregar toda nuestra vida a ti. Señor, este es un año de victoria, papá. Un año para disfrutar